Tene, mos otro problema. Este viene de lejos. Y es que hay pueblos en España que están vacíos. Puede que hicieran los estudios en los meses de verano y estén de vacaciones y no perdidos. Es verdad, yo he visto una radiografía de España como lo que ponen en el fútbol, las zonas de calor. En verano la costa de Andalucía es como la portería del equipo peor. Aunque es por el turismo y es bueno. Ahí hacemos pleno. Vamos otra vez. Pla. Tenemos otro problema. Este viene de lejos. Y es que hay pueblos en España que están vacíos. Puede que hicieran los estudios en los meses de verano y estén de vacaciones y no perdidos. Pueblos que con esa carga sin juventud y población que envejece. El destino tiene marcado como los chumbos desaparece. Esto le está afectando a todas las regiones. Caen tarde o temprano. Cada vez que hay elecciones desaparecen los ciudadanos. La sobrina llegó en feria, todo eran risa. Pero llega el carnaval. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Y el tío la tiza.